modo de encararlo, pero con panorama. Vamos, más que hacer un análisis de lo que es el test de Denver con el enfoque, ¿no es cierto?, de Focus, me parece importante que hagamos un poco de trabajo sobre la técnica, cómo se evalúa, cuáles son, digamos, los índices que nos va dando, mostrando, para darnos cuenta cuál es el proceso evolutivo, cuál es el proceso que está haciendo para representar. Y tenemos a Laureta Bender, ella tiene, según el análisis que hace Sara Paín de psicometría y genética, ella hace un análisis evolutivo del test de Bender. Y se apoya en todas las investigaciones que se habían hecho, por ejemplo, en el año 1972-30, en Nueva York. Se apoya en esas investigaciones acerca de la percepción. Fíjense que se tiene según las investigaciones que se hicieron en Nueva York. De ahí parte, entonces, el trabajo que realiza la Greta Bender con tarjetas. ¿Qué buscaba ella con estas tarjetas? Buscaba de alguna manera poner en situación a la persona, al sujeto, digamos, que va desde chiquito hasta adolescente, incluso muchas veces se toma a los adultos, y cada vez cuál es el proceso que realiza un sujeto frente a un estímulo, que en este caso son tarjetas organizadas. Entonces, se evalúa de alguna manera de representarse esa tarjeta. Entonces, el análisis que hace Sara Paín es del punto de vista psicogenético. Entonces, el aporte es que, dado un estímulo, el sujeto realiza una acción, ¿cierto?, de percepción inmediata. ¿Qué es el trabajo de percepción? El trabajo es una acción global, inmediata, y se percibe como tal un determinado signo. Ahora, ¿qué pone en acción? En este momento, lo que se pone en acción es el trabajo de adaptación que realiza el sujeto con frente a este signo. Y con ese trabajo de adaptación, después lo que hace es hacerse una representación, o sea, que llega hacia la asimilación del objeto. Pero para poder realizarlo es un segundo momento, es una coordinación motora, es una coordinación que supone todo un movimiento neuroperceptivo que realiza la acción como tal. Y en esa realización de como tal se pone en evidencia cuál es la estructuración frente a ese estímulo. Desde el punto de vista psicogenético, ¿no es cierto?, podemos analizarlo así. De manera que podemos considerar que cuando el chico realiza un trabajo como este, hace una acción de aprendizaje. Siempre que nosotros nos posicionemos frente a eso, ¿no es cierto? Es decir, volvemos a lo mismo que decíamos el otro día. Si yo busco evaluar los fracasos, las debilidades o las dificultades, me posiciono de una manera determinada. Y yo busco conocer, a ver, ¿quién es este sujeto? ¿Cómo es? ¿Es solar? ¿Lo lleva para adelante? ¿Y qué le pasa? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su realidad familiar? ¿Cuáles son sus deseos? Todas esas cosas que trae ese sujeto químico, lo decíamos el otro día. Entonces, frente a él, yo me posiciono de manera distinta, porque mi actitud es estar en expectativa a ver cómo analiza, qué representa, qué actúa y qué procede. Y lo que hicimos en inquietud, cuando él le representa a él, va a demostrar de alguna manera si hay dificultad, si no hay dificultad, y hasta así podamos ver esta patología. ¿Y qué decía Martín? No, me estaba diciendo Mónica, que pues había contado que le hice la entrevista a un nene. Yo estaba preguntando hoy, antes de la clase, qué le podía tomar, qué podía hacer, cómo podía seguir. Yo me estaba diciendo que le podía tomar. Y se rió porque yo le dije mi nene, porque en realidad es un, me echaron el cariño con el nene, ya le digo mi nene, pero no, no es mi nene. Esa es la anécdota, nada más que eso. Ah, sí, papá, ya tienes en mente a un chiquito al cual conoció. Y que no es solamente un sujeto de evaluación, sino que claro, un nene, claro, hay sí, una transferencia Entonces, yo cuando tengo que preguntar, esta es muy específica, no es el mejor ejemplo que pongo, pero bueno, yo me tengo que preguntar, ¿la dificultad de esto está en que percibe de manera alterada el estímulo, o si es un problema de coordinación psicomotora, de coordinación, lo que tiene que ver con todo el aparato neuropsicomotor? Entonces, las dos cosas que ponen en juego. Por eso, hay uno de estos que presenta la persona que lo toma, le hace hacer la figura, y después, casi inmediatamente, le da la oportunidad de volverla a hacer. Esta es una técnica yo personalmente valoro mucho. Claro, hay que copiar una tarjeta, ¿no es cierto? Se va a copiar y resulta que la tarjeta tiene algunas alteraciones, faltan ángulos o tiene una estrella en lugar de un ángulo que le corresponde. Entonces, la inquietud que le surge a la persona que le toma es de hacer de nuevo. Entonces, si vos te haces de nuevo, tenés un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es descubrir que realmente hay un problema de percepción, hay un problema de coordinación y de realización. Hay dos cosas diferentes. No es fácil. Para mí, creo que yo, creo que también tanto Sara Cabil como Elizabeth dicen que es bueno tomarle todo la pena, ¿no es cierto? No interferir para nada, porque si uno le va dando, ahora hablamos de la consigna, uno le va dando las tarjetas y él se va reproduciendo según cómo lo ve y lo que puede hacer. Y al final, hay una propuesta que se puede hacer, cuando el rapor es bueno. Bueno, de todas esas que hiciste, que las pongo todas sobre la mesa, ¿cuál te parece que te salió la mejor? Entonces le pongo todas las tarjetas, ¿cierto?, sobre la mesa, así en el mismo orden que se lo digo. ¿Cuál te parece que te salió la mejor? Y después le digo, bueno, ¿cuál te parece que te salió la peor? Bueno, cuando él te dice, puede darse dos cosas. Puede darse que te dice, me salió la peor, entonces, ¿cómo se le puede hacer la peor? Te salió bien. Y aquella otra que a lo mejor hizo un ángulo y una estrella en lugar de un ángulo, no la vio. Te voy a pedir que la cereza se renueve, que le doy vuelta a la hoja y que la hoja se renueve. Entonces ahí que yo si mantiene la dificultad y la diferencia entre la primera producción y la segunda, podemos decir que hay una dificultad más de tipo perceptual, aunque esté comprometido todo el aparato de coordinación. Pero ayuda, no es para decir, esto es, no. Nada, para mi criterio, nada de las técnicas. Con este test, ¿no? Uno lo toma, digamos, en función de buscar qué elementos nos da el sujeto, que nos permite conocer el sujeto. Y eso es lo que coordinación es el motor. No. Fundamentalmente es un test que evalúa de forma evolutiva la percepción y la coordinación. Se llama gestáltico psicomotor. Claro, gestáltico porque la gestáltico porque se inspiró en la gestalt. La coordinación. Psicomotor porque debe reproducir un modelo. La percepción. Y la ejecución. Claro, la percepción está basada fundamentalmente en la gestalt. Eso que decíamos al principio, la percepción que hace de un estímulo y lo percibe globalmente e inmediatamente. Después viene el otro proceso. Para poder realizarlo, vos haces un trabajo de análisis. Primero mirás esto, ¿no es cierto? Mirás esto y según la edad que tenés, ojo, según la edad que tenés, percibís el pajarito, digamos, pegado en un determinado lugar. El chico que tiene 4 años percibe, pero no percibe la unidad pegadita, ¿no es cierto? Percibe como dos partes, percibe las partes, pero las partes no incorporadas en una estructuración espacial. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta parte está trabajando sobre un espacio que es oblicuo. Esta es una verticalidad y esta es una horizontalidad. Que supone la estructura espacial, ¿no es cierto? Supone el proceso evolutivo de una persona que ha alcanzado la relación entre horizontal y vertical por un lado y que ha evolucionado según la edad, 7 años, 8 años, incorpora la transversalidad. Entonces, yo evalúo el test según lo que logra o no logra, sin tener en cuenta la edad, por más que después para hacer el numerito se tiene en cuenta eso, ¿no? Pero lo tengo que tener en cuenta cuando previamente yo tengo que saber que a este chico que tiene 5 años y me hace que en lugar de hacer dos figuras como estas que se intersectan, o sea que se introducen una dentro de la otra, ¿no es cierto? Hace dos figuras paralelas y tiene 5 años y está bien. Es la paralela, todavía no puede incorporar la noción de oblicuidad. Ustedes, por ejemplo, un chico de... ¿Es ese, verdad? ¿Qué? Ese es el de Santucci. Sí, sí. Se llama de organización perceptiva de Hilda Santucci. Está en un manual que ya no se edita más, de René Sassot, el manual para el estudio psicológico del niño. Muy lindo, el programa de siempre es muy interesante. Sí, tiene un montón de técnicas interesantes, pero la tienen esta técnica bien explicadita, con todos los porcentajes, las tablitas y todo, lo tienen en la fotocopiadora. Bueno, fíjense, por ejemplo, más que nada lo que presenta Santucci es lo típico de los 4 años, lo típico de los 5 años, lo típico de los 5 años, lo que se considera no se saca. Parecido a eso que dice Elena. Tan cuantitativos, ¿no? Y este es el primero, fíjense, el primero. Está bien pensado. El chico de 4 años tiene ya la idea de cerramiento. Ya es capaz de percibir el círculo como una figura cerrada. Es capaz de percibir otras figuras como esta, dibujarla, pero lo va a dibujar como si, posiblemente como formas cerradas, sin la angulación. Ya cuando tiene 6, 7 años va a poder hacer real, el ángulo y va a poder hacer falsa también. ¿Eres uno real? Y este, por ejemplo, también. Ahí tenés uno de tantos a punto de cumplir los 5. Por supuesto viene por alguna cosa. Ya le sale de esta pregunta. Es el que mostró recién el Claro, el 2. La 1, la 2. Miren qué bien. Esa es la 2. Esa es la 2. Está haciendo un trabajo. Esa es la orientación, pero no lo puede ver. Exactamente. ¿Me acuerdas? La derecha también a 5 años. Está así. No le da para unos 5, entre los 4 y unos 5 a su producción. Yo no me pongo todo porque ya me di cuenta que iba a una desorganización. ¿La 3 la tenés? Para ver un chico real, ¿no? La 3 es el cuadrado. la 4 se pone la angulación. Dos formas circulares cerradas, pero ya en intersección. Bastante bien. Hay cosas que dan 4 y hay cosas que dan 6. Sí, la 5, donde me mostraste. Esta es la 5. Claro, eso es conflicto para esa niña, porque supone angulación. De manera un poquito desorganizada. Claro, y supone la entrada ya de la oblicua, y la oblicua no la puede, no la puede dar normal, 5 años no la puede haber incorporado todavía. Pero entonces da la impresión de que en 4 años hace una figura abierta, ¿cierto? Pero redondeada. Y la intersección en cualquier lugar la puede hacer a los 5 años, a los 4 años, en cualquier lugar, que no tiene la percepción fija de que tiene que ser justo en el vértice, ni tampoco la obliquidad. Y después el 7. La 6. Ahí arriba. Bueno, todo lo que es círculo cerrado, que se tocan. Entonces el rombo ya le hizo esta punta y ahí está desorganizado. Yo evalué, bueno, sí, empecé a dormir. Entonces desorganizó. Claro, pero la sentía mucho su cotidiano. Entonces, ¿para qué molestaba? Es un conflicto muy grande para la nena que tiene 5 años, mi hija tiene 5 años y que tiene problemas de madurez. Perceptualmente logra lo básico, pero no puede superar un conflicto de esto, porque es la mezcla de horizontales y verticales que conflictúa la percepción. Bueno, y eso realmente lo tengo que tener que ver. Cuando veamos figura humana y todo, porque es una nena que se las trae. Bueno. Alguna comunicación previa con el chico que vamos a trabajar, que nos conozca ya. Es importante cómo nos colocamos frente a él. Es importante que el material tener hojas, unas cuantas hojas sobre la mesa, no a la mano de él, sino a la mano de él. La pregunta, el tema de las hojas, sí. ¿Tiene que usar necesariamente una? O si usa más de una, ahí ya es complicado. Bueno, ahí vamos, en el análisis vamos a ir avanzando sobre esto. Por eso le damos una hoja y la. Normalmente se considera que la goma tampoco se le da, porque hay una percepción de la goma también, ¿no? De entrada, es decir, que se considera que yo me voy a equivocar, o que yo puedo equivocar. Entonces no se da, salvo que la pila. Pero sobre esto a mí, vale, entonces, cuando tengo esto, tratar de que la mesa no tenga cerezas, porque eso va a dificultar un poco el trazado. Entonces le digo, bueno, yo tengo todas estas tarjetas, quiero que copies, no te dibujes, sino que copies esta. Entonces le doy las tarjetas, las tengo en la mano y le doy la primera. Entonces, cuando el chico la dibuja, la tengo yo en la mano. Sí, él la puede tomar, algunos chicos lo toman así, la dibujan, otros la dejan ahí, presidente, nada sobre la mano. Es indistintamente, se la doy. Después, cuando tengo, en el recaudo es que si la rota, la tenemos que volver a poner en la posición que se la dio. Claro, ahora si no, después me pasó con una, dijo, se cerró todo, dice, no, él da vuelta a la figura. Bueno, no, entonces después cómo lo evaluamos. Claro. Nosotras. Sí, bueno, estamos en la cocina. Estamos en la cocina. Ahora entonces, ¿qué vamos anotando? Bueno, después de la primera, de esta que es la A, le voy a decir otra vez, bueno, así como copiaste esta, yo tengo acá otras 8 tarjetas y te las voy dando una por una. Avisarle al chico que son 8. ¿Para qué? Esta primera no le digo nada. ¿Para qué? Para que el chico se utilice su hoja como se le cante. Y ahí puede darse que aparezcan esta noción de conflicto, si querés, porque dibuja lo del hace tan grande que no le van a cargar las hojas. Pero es que la primera me va a dar la pauta de cómo ubica la figura y a dónde la ubica. La hoja longitudinal. Sí, la hoja paradita. Normalmente se decía hoja de oficio, legal, ¿no? En algunos momentos algunos equipos pusieron la hoja paisada por mucho tiempo, porque Santucci, hay una evaluación de Santucci que pone la hoja paisada. En la práctica a uno le pasa que los nenes chiquititos que no les da tanto el largo del brazo y que encima suele trabajar sobre un escritorio, la hoja así es como que se les pase un territorio muy largo. Por un lado, eso sería, bueno, para el más chiquito así, pero también es que la hoja así, la hoja vertical los ayuda a organizarse para planificar que les entre. Claro. En tu práctica, ¿cómo es esa experiencia? Suele ser que se organizan un poco mejor la secuencia en la vertical. Sí, pero si son sí. muy chiquitos, esto les resulta muy ávido. Además, en el jardín y en todas partes siempre le dan la hoja atravesada. Claro. Todo tiene su importancia. Pero bueno, entonces, lo importante es que él entienda a partir de esta cómo va a distribuir todos esto. Es posible que haga todos en una misma hoja y es posible que no le quepa más. Entonces, pida otra hoja. Si él pide otra hoja, le doy. Pero yo después al final, todo eso lo voy a evaluar. ¿Qué voy haciendo yo mientras el chico va dibujando? Yo tengo que tener un protocolo de registro. Un registro, ¿no es cierto? Ahí está, el chico que hace su protocolo, su trabajo, y yo te hago el mío al lado, registrando todo lo que llama la atención. Por ejemplo, todas las cosas que dice. Muchas veces hay gestos. Gestos que son importantes, que de alguna manera lo manifiestan dificultad o alegría, qué sé yo, el que me dijo, ay, qué lindo pajarito, y agarró la tarjeta y la dio vuelta enseguida para ver si el pajarito estaba ese, ¿no? Ay, qué lindo pajarito. Entonces, eso también es significativo, que después lo vamos a evaluar, porque son concretizaciones que se realizan a partir de un estímulo y que prima una concretización por una de las representaciones. Entonces, lo importante, cada tarjeta te pone uno y te escribís a verla. ¿Cómo? ¿Monta? No, le decía que a veces son muy rigurosos en la cantidad de puntos, entonces van comprobando, y esas cosas las que hay que ir anotando. Claro, entonces una por una lo podemos ir analizando, ¿no es cierto? Cuando anotamos, por ejemplo, si cuenta, si tiene necesidad de contar. Hay algunos que cuentan todos y los hacen. Hay otros que van marcando, me llamó tanto la atención. Marca el primero, le pone el dedito y dibuja. Marca el segundo y dibuja. Y va poniendo el dedito. Porque todavía no tiene incorporada la noción de números. No tiene ni de números ni de cantidad, sobre todo. Tiene la noción de cantidad, donde hay una. Bueno, por eso. Claro. Va poniendo y se hace la correspondencia a término a término. Claro. Entonces, eso también lo hemos dado. Hay algunos que empiezan a la izquierda de la hoja y utilizan hasta terminar la hoja. son puntos y puntos y puntos. Claro, ay, Dios, o sea, el estímulo, ¿qué tal? Resultó demasiado simbólico. Claro, y todo. En lugar de ponerle, ¿no? Que tiene algo que ver con esto, de control del impulso del motor. Ahí va eso, ¿no? En lugar de hacer las 12 puntitos, hace todo hasta cubrir la hoja, ¿sí? Ahora vamos a explicar un poquito para los que no tienen ninguna idea y después vamos a trabajar. ¿Ven? Acá, por ejemplo. Esta hoja. ¿Cuándo te iba a poner el número de la numerito de la tarjeta al lado? Después la celular. ¿Sí? Hay un rasgo que se repite. Hizo todo. Hay más individuales también, pero lo hacen. Claro, y después, fíjense, en todas las figuras. ¿Y por qué estas y no estas? Habría que ver, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a los puntos, hay muchas maneras de que hagan los puntos. Lo más evolutivo de cuatro años, por ejemplo, es hacer circulitos, como estos, ¿cierto? Hacer circulitos. Después viene el circulito relleno, que también es una característica evolutiva. El que se te va creciendo puede llegar a ser, y va a hacer el círculo redondo así, hace el círculo y lo rellena. Entonces aquí hay una discusión. Sí, el círculo rellenado, bien rellenadito, se puntúa. Se computa, ¿no? En general, la siguiente, ¿no? Se puntúa cuando está bien rellenadito. En cambio, cuando está abierto así, se puntúa. Pero ojo, tenemos que poner edad, queda claro. Lo que decíamos al principio, queda lleno. Entonces, eso vamos viendo, ¿no? Las distintas maneras de reaccionar. Bueno, acá. Es interesante lo que pasa con esta figura desde el punto de vista evolutivo. En los primeros años, el chico lo que hace son dibujitos de este tipo. Este chico tiene 7 años, no es de 5 ni de 4. Pero fíjense, harían una cosa así, que no tiene la oblicuidad, y se van creciendo, aumentando de tamaño, puede estar a los 4 años. La otra cosa es que te cuenten la cantidad de hileritas que haga y te haga tantas hileras de 3 como está acá, aunque en forma vertical. Otra cosa que tiende a ser más patológico o tiene poco espacio, a evaluarse como, digamos, como un índice, que nos da una idea de que hay probablemente un problema de aprendizaje también, es que el chico se impacta frente a esta y cuenta todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y después empieza. Le sale 30 y pico, no podemos hacer 3, 9, 10, y es perfecto, todavía es 3. Entonces dibuja los 30, en ese sentido. O si no, los 30 y los distribuye de cualquier manera. Sí, porque no, no capta la organización de la figura, porque sería preferible que se salteara alguna filera, pero que captara el sentido claro, general de las series, ¿no? Claro, el problema es que, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, que no pueda dibujar oblicuo, ¿no? Que digamos, que dibuje tres, las 10 y la evita, intente dibujar oblicuo, pero que quede derecho. No se dibuja, no. Eso no viene. Es lo que estamos diciendo. Por eso hay toda una guía para analizar eso, si está la oblicuidad, si no está la oblicuidad. O sea, hasta los 7 años está bien que haga eso, ¿no es cierto? O sea, 8, 9, ya uno puede ir viendo una diferencia en cuanto a su percepción. Entonces, después vamos a ir analizando una por una. ¿Qué evalúa? ¿Cómo se evalúa el cerebro? Bueno, a mí me resulta fácil para trabajar con ustedes presentarle tres tipos de relaciones. Primera es el puntaje. Entonces tomamos cada una de las figuras y vemos qué tiene esta figura. Esta figura se puede analizar, por ejemplo, la distorsión de la forma, que en lugar de esto es un rectángulo. Se puede se analiza la integración, que es otro fenómeno, ¿cierto? Si junta o no junta, y también rotación. Ese es otro de las características que tiene esta técnica, que se evalúa la rotación. Y lo que nosotros, lo que decíamos al principio, tenemos que anotar, si yo le doy la tarjeta así, y él inmediatamente lo que hace, lo pone así, yo lo noto eso, porque eso es una rotación de la tarjeta, no del dibujo, de la tarjeta. Y si yo le puedo, acá le puedo decir, mirá que yo te lo di aquí, yo te puedo decir, bueno, pero yo la quiero hacer. Ahí termina la experiencia. Pero se anota. Una cosa, la rotación de la tarjeta, en este sentido, como se los dice, a lo mejor no tiene nada que ver con la rotación del dibujo. ¿En qué sentido? La rotación del dibujo habla más de una problemática funcional, de una problemática de compromiso orgánico funcional. Yo no voy a hablar de lesión cerebral, no voy a hablar de esas cosas, porque eso lo va a tener que hacer directamente el médico. Pero sí tengo que apuntuar que hay una alerta desde el punto de vista funcional. Está funcionando algo de una manera que no es correspondiente a que era. Entonces, la rotación, si rota la tarjeta, si rota el dibujo, lo miro así, pero lo dibujo así, ojo, porque acá tienen que tener mucho cuidado ustedes, que me pasó con alumnas, que le dieron mal la tarjeta. Y después cuando nosotros corregimos, lo evaluamos, el test, así ya estaba mal evaluado. No, pero lo que pasa es que yo le di mal la tarjeta. Si a uno le sucede por accidente esto, que a cualquiera le puede pasar, uno lo tiene que anotar. Claro, sí, claro. Entonces, si le pongo el número de la tarjeta, porque uno dice cómo iba, así o así, bueno, yo se la pongo en el frente el número, viene de atrás. Pero si no, uno, bueno, se le equivoqué, porque uno se dio vuelta o el chico la cambió y uno ya la hizo, uno pone que la tarjeta estaba en esto. Claro. Son los accidentes que ocurren en la dinámica. Entonces, un punto mantiene el puntaje. Puntaje. Entonces tomo la letra A, que es el primero, y ustedes no tienen nada de la copia, ¿no? La fotocopia, ¿no? Nadie. Yo acá lo tengo. El libro, entonces vamos a hacer esta parte. Distorsión, desproporción, rotación y integración. Claro, esos son los tres elementos, pero cada uno lo voy a anotar, los cuatro. Voy a anotar solamente el que aparece como puntúa, como el que se puntúa. El puntúa que aparece como mal, digamos. Claro, lo que no logra se puntúa el negativo. Por ejemplo, si yo acá veo que las dos figuras están separadas, todo lo demás está bien, voy a poner acá simplemente integración. Se puntúa lo que no se logra. Sí. Se puntúa lo negativo. ¿Puedo hacer una aclaración? Después, sí. Como uno entra fácilmente en dudas, el libro tiene figura por figura, ejemplo, claro, se puntúa o no se puntúa. O si no tiene uno, si yo veo puntaje así, y como cada cosa tiene un número, digamos, de 1 a 25 van los ítems que se pueden puntuar. Si acá me aparece el 2, yo sé que puntuó rotación. Claro, eso lo van a tener. ¿Entienden en la...? ¿Entienden? Sí. Ahora es una ayuda para... Ponete el número, que no te haría mal. Pero bueno, pasar. Pero es 3, entonces al lado de la edad ponés 3. La tarjeta 1, después la tarjeta 2, y pongo solamente lo que no se logra. Pero después hay otro elemento acá, voy a poner. los indicadores emocionales. Entonces acá pongo indicadores emocionales. Sí. Y los voy a apuntar. Agrega que hable de análisis. Hizo una rotación. Sí. El uno. Uno es el evolutivo. Evolutivo y el puntaje. Acá lo que ustedes ven. Tenemos el puntaje. El dos, indicadores. Y el tres, los indicadores de instrucciones. Que tiene que ver con el, digamos, con el compromiso más orgánico. Pero bueno, dos figuras que no se tocan. Entonces, vamos a ver, no está lograda la cada uno de estos, que tengo que en todas las tarjetas, la 4, la 5, cada uno de los que aparecen acá, después se van a sumar. Y me van a dar el puntaje general. Y eso es lo que les decía, puntaje general. Yo decía que es negativo. Si por ejemplo, toda esta cantidad de elementos que encuentro suman 7, yo tengo que ir a una tabla, no se molesten ahora, no se llenen la cabeza de cosas. Voy a una tabla y busco que ese 7 de puntaje tiene una correlación con el índice de madura visógrafo motora o visomotora. Entonces es ahí donde en la técnica me está dando el indicador de que su logro corresponde o no a la edad que él tiene. ¿Se entiende? Entiende, si un chico tiene lo mismo, un chico de 7 tiene 7 y un chico de 13 tiene 7, es más significativo en el de 13 donde debiera tener uno o dos puntos, por ejemplo, o nada. Cuanto más puntos, todos son puntajes de cuanto más puntaje, más baja es la maduración que tiene el chico. Después hay lo cualitativo, que es emocional, como una cerebro. Bueno, yo diría, si quieren, pónganse. Había tres indicadores, uno es el puntaje, el otro. Otro es el indicador emocional. Indicadores emocionales. Y los indicadores emocionales se van a ver que hay al final del libro cuáles son estos indicadores. Bueno, uno de ellos. ¿Qué es el primer indicador que dice A, 1, 2, 3, 4, 5? Ah, dijimos que la tarjeta, la primera tarjeta no tiene número, tiene una letra A, esta es. Entonces, acá vos evaluás la integración, Este sería un indicador emocional. ¿Por qué? Porque va ampliando enormemente la producción. Es decir, que el tamaño amplía el tamaño. Eso de ampliar, agrandar el tamaño es un indicador de, emocional. Otro indicador emocional es el orden con que va realizando los dibujos. Se supone que uno le da la tarjeta 1 y la tarjeta 2 y lo, más o menos los chicos suelen hacer 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6 o hacen todo así y después así o más o menos van intercalando. Pero bueno, a mayor desorden en lo que se conoce con el nombre de orden confuso, quien se pone una tarjeta, la primera la pone acá, después la segunda la hace abajo, la tercera de un lado, de otro, no guarda ninguna relación en cuanto al orden. Entonces, quiere decir que le cuesta, o el orden confuso es un indicador que le cuesta mucho organizarse frente a un material que él se le da en el momento. Eso también tenemos que considerar, que una persona en un momento determinado puede hacer este orden confuso y a lo mejor en otro momento donde se da otra situación donde hay un mayor equilibrio situacional se puede llegar a hacer un otro orden. Por eso es tan importante nunca basarse en una sola técnica para evaluar si realmente hay una problemática o no. Hay muchas maneras. Por ejemplo, esto que decimos del orden confuso puede relacionarse con lo que veíamos el otro día con el KLM, que es justamente cuando yo le doy la consigna de qué es esto, qué es todo este material, todo lo que se acuerdan los colores, las fichas de colores. Bueno, cuando yo le doy todo ese material, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Qué es esto? Bueno, se puede decir fichas, colores, poner junto lo que va junto, que es un poco la consigna. Te voy a pedir que pongas junto lo que va junto. Entonces ahí nos damos cuenta si puede organizarse o no. Cuando hay dificultades de organización, porque hay una estructuración que se hace de una determinada manera, entonces es probable que vaya tomando de uno o dos elementos y deje otro que pertenece. Por ejemplo, toma todo, está haciendo una clasificación por color, y en lugar de tomar todos los colores, toma tres o cuatro verdes, tres o cuatro azules, y se le va quedando lo otro. O por ejemplo, empieza juntando todos los cuadrados, y en lugar de poner todos los cuadrados, pone tres cuadrados, y pone todos los rectángulos, y pone, es decir, que no mantiene un criterio de organización. Entonces, este orden confuso de esta técnica puede hacerse en relación, cuando tenemos dudas, podemos hacer una relación entre este y otras técnicas que sean significativas en este texto. Bueno, decir una cosita, nosotros decimos que además de aplicar técnicas, vamos conociendo un modo general de proceder, un estilo conductivo, más impulsivo o más analítico, más reflexivo o más intuitivo, y esto se relaciona con este tipo de cosas cualitativas que está haciendo Elena, ¿no? Claro. Bueno, después tenemos varios, digamos, indicadores emocionales que los vamos a ir viendo después, a medida que vamos analizando la técnica. Una de las cosas que aparece muchas veces es el repaso fuerte, el agrandamiento de la figura, hace una figura muy grande, de manera que te entra uno o dos nada más en la hoja, o la inversa, que hace dibujos muy chiquititos, y le cabe toda la técnica en media hoja, con el corazón de la hoja en el centro, porque sus dibujos son muy chiquititos. Hay otro que el trazo es endeble, es lábil, entonces habla de una cierta labilidad de personalidad. Bueno, vamos a ir viendo. Yo diría, ¿hay tres libros? ¿Hacemos tres grupos? Bueno. Para ir viendo las técnicas que hablamos. A ver. Tenía, yo tengo. Otro de 10 años, otro de 10 años, no, ese tampoco va. Claro. O las tres de la temporada. Me parece que el de las tres de la temporada. Gracias. Porque no puede parar de dibujar y se va hasta la cuadra siguiente. Hay otros que dibujan así, pero lo hacen todo en forma de curva, línea, sube y baja. Nos llevan en la línea de la direccionalidad. Entonces, eso no se puntúa, pero se evalúa en el segundo indicador, que son los indicadores que modificamos. Rotación de la figura en 45 grados o más. Rotación de la tarjeta, aunque luego copie correctamente la posición rotada. Cuando se hace la rotación, va a ser, como dice, 45 grados. Tirás de acá una raya. Tirás de acá una raya de la escuela. No es 45 grados, es un poco más, ¿ves? Que es la rotación. Gracias. Yo estoy al revés, me lo puedo. Rotación. Rotación de la figura en la parte, pero 5 grados más. Esto como es así. Gracias. ¿Y los que tienen letra cómo los suman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. contar la cantidad de errores que tuve. 9. Nueve. Lo más cercano, ¿verdad? Sí, lo más cercano que hay. Primero de todo. ¿Lo ves? Primero de todo. ¿Cuánto tenía? Con la figura humana que le hice me hizo un... Bueno, yo me la tomé. ¿La figura humana de Marcelo? Pero ahí sí fue. Eso necesita reposo. Pero si yo quiero dibujarlo así, ¿por qué no puedo dibujar así? Ah, bueno, pero eso es porque lo que hicieron lentejas son perversos. Y nada más que por eso. La cosa que un chico no hay en la cara. Pero a ver, Dalí, ¿cómo dibuja el diente? Voy a estar grabando. Sí, yo tampoco quiero. Thank you. Thank you. Gracias. Las figuras distribuidas arbitrariamente en el papel. Es positivo cualquier tipo de orden. Acá no hay. La fotocopiadora está el manual del vender por copy y yo acabo de dejar las tarjetas que están tres por hojas del manual. Ustedes van a poner cuál es la A, cuál es la B y van a dar la orientación correcta, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, los que todavía no han entregado el trabajo lo tienen que entregar sin falta el próximo día que venga, porque más no podemos hacer. Tercero, tenemos que estar avanzando con lo que estamos haciendo. Esto que estamos haciendo es para la toma individual, ¿no es cierto? De eso nosotros ya hemos avanzado con la secuencia de proceso diagnóstico, la entrevista centrada en el aprendizaje, que está algo más detallada para sus objetivos en otro artículo de vista que produce condiciones energéticos estructurales del aprendizaje, donde se ve que en la entrevista se dicen otras cosas de la dinámica, de lo emocional, del modo de vincularse del tipo con el aprendizaje y con los otros. Bien. Hemos dado el diagnóstico operatorio, por supuesto que ustedes tienen que elegir las pruebas y estudiarlas. Hemos dado hoy el vender, yo di el Raven, está bien. Ustedes no van a tener que tomar todo, porque precisamente dos cosas. Por un lado, en la secuencia del proceso diagnóstico dijimos que a partir de esa primera entrevista con el chico y de algunas hipótesis que hiciéramos, de ahí elegimos las primeras técnicas a tomar. Eso por un lado. Por otro lado, esto es una introducción al diagnóstico, por lo cual no es obligatorio que ustedes hagan un diagnóstico completo. Ustedes pueden evaluar y en la práctica, a veces así se nos pide, un área del aprendizaje y un área de los procesos subyacentes. Entonces también puede ser que ustedes apliquen bien a fondo, que son decisiones de ustedes que las tenemos que ir consensuando. Trabajar bien a fondo un diagnóstico operatorio no es modo de pago, ¿no es cierto? Junto con una entrevista operatoria centrada en el aprendizaje, una entrevista con los padres, y fácilmente se toma una figura humana o algún gráfico. Yo les doy un ejemplo. Pero yo, por ejemplo, lo que no entiendo es la entrevista con el chico, ¿qué es lo que se trata? O sea, si yo para mí era la entrevista con la mamá, la excepción de la entrevista con la mamá, ver bueno, cuál es lo que se explica como el problema de aprendizaje del chico. Yo creo que hemos aportado bibliografía y hemos dado la. Yo voy a empezar de nuevo. La secuencia clásica dice que primero se hace una entrevista larga a los padres. Sí. ¿Quién? ¿Créela o no créela? Ok. Sin ir más lejos, para mí me dice que una nenita tuvo un desarrollo de libro. Y a veces hay chicos que tienen, entre comillas, con la madre o el padre, de libro, o igual que todos los demás. Y nunca repitió un grado. Por revés. Que tiene un grave problema, que esto, que lo otro, con una hipótesis clara, que es por los celos del hermanito, una hipótesis clara, pues tal cosa. Entonces, en clínica se ha visto que por ahí está ya muy sesgada la entrevista que hacen los padres, porque ya vienen con un preconcepto o con algo que le han dicho en otro lado. Por ejemplo, que son deficientes, por ejemplo, que lo que fue. Entonces, nosotros preferimos por supuesto que como esto no es un diagnóstico completo, en definitiva cada uno va a hacer lo mejor que pueda, y eso ya lo he dicho porque es una introducción. Pero dentro de lo posible, nosotros preferimos tomar un motivo de consulta, que nosotros siempre vamos a ver en lo institucional y en lo individual. Cuando institucional, cuando una institución pide una consulta, bueno, siempre el motivo es un motivo pretexto. Nunca es lo más hondo. Siempre, después que se hizo un diagnóstico institucional o familiar, hay que hacer una reformulación del motivo de consulta y transformarlo en una demanda clara y explícita. Porque en el transcurso va apareciendo un material que nunca aprende, aparece alguien, viene porque tiene pelo, viene porque se hace bien. Pero cuando uno hace un diagnóstico, van apareciendo otros datos que nos muestran otra cosa. No había, yo pensé que había terminado. Sí, no. Bueno. María, te puedo hacer una pregunta. En este caso que nosotros somos en realidad los que vamos a buscar al chico, ¿cómo hacemos? Bueno, por eso es una ficción. En este caso, no siempre se puede hablar con los padres, pero a veces sí se puede hablar con los padres. Porque un primer contacto que te cuenta cómo está el chico, cómo es, cómo le va, no hay un motivo de consulta, pero es una primera descripción. Después uno conoce al chico. Cuando uno conoce al chico, uno puede conocer al diagnóstico que le agrega una anamnesis, una historia clínica. Uno puede conocer un alumno y darle ciertas características, modos de ser, modo de vincularse, modo de jugar, modo de pensar, modo de escribir. Entonces, uno va viendo más desprejuiciadamente al chico, que a lo mejor es que le cuesta leer, o a lo mejor es que tiene letras feas. Los de letras feas ya los estamos reformulando todos. Porque ya ha dejado de ser una habilidad adaptativa, un mínimo de caligrafía hay que tener, pero ya nadie va a tener que presentar un informe escrito, ¿no es cierto? Entonces casi siempre es un motivo que no es el motivo psicopedagógico, es un motivo que a veces esconde otro. Yo vi con una mamá que el chico, conociendo un contenido por la mitad de unos libros tan grandes que estamos con unas cuantas hipótesis, y la mamá dice que le falta descanso, el chico va medio día al inicio, le falta descanso porque estaba la mañana jugando fútbol. No, ya sé, sí, ya está tapando una catástrofe familiar. Entonces, también para ella sí le falta descanso, le falta descanso en la casa, le falta descanso emocional, peleas continuas, golpes, cosas. Entonces no es que le falta descanso, está traumatizado sintiendo un montón de cosas. Todo eso, uno va conociendo al chico, le va tomando la entrevista operativa y pueden pasar varias cosas, que muestre lo que va aprendiendo, que muestre lo que sabe, que tenga un modo particular de producir, como que sea muy impulsivo, como que sea muy medido, como que sea retraído, como que sea muy confiado, como que sea demasiado desconfiado, como que sea haciendo así. Hay muchas cosas que uno puede ver. Se hacen a lo cualitativo, a lo vincular, a estilos de aprendizaje y a modo de estar en una situación nueva, en la situación nueva del aprendizaje, porque una consigna tiene que ver con lo del aprendizaje. Esa es mi duda, ahí en esa primera entrevista con el chico, si es la consigna, cómo tomo la entrevista con el chico, si lo hago, porque dinámica la entrevista, no hay un recetario. Vos tenés primero que aparecer un vínculo. La primera doctrina de la psicopedagogía de los profesores que sostienen que va a ser todo lo que sirva para aprender y para comunicarse con vos. Así que primero vas a aparecer un vínculo y te vas a comunicar. Y para eso no hay una entrevista rígida, porque a veces el chico viene con algo. Viene con un chiste, viene con algo que te tiene. Lo primero es que estamos en un vínculo. Por algo que está haciendo conocer y que minere, claro que no. De su sentimiento, porque el chico viene con algo, viene un laboratorio que le van a hacer un análisis clínico. Entonces primero uno establece un vínculo, charla, uno permite interactuar con algunos materiales en parte parecidos a la escuela y en parte más lúdicos, porque uno no va a empezar a tomar una prueba de ortografía, uno empieza, le pone hojas, le pone lápices, le pone alguna revista o libro atractivo para su edad, le pone parte de la tierra y cosas como para que él pueda circular hacia Chile por algo de aquello que más le gusta. Después nosotros vamos guiando esta exploración por algo que algunas cosas van a aparecer. Y utiliza un poquito de cada cosa, todo desparramado, deja todo y no termina nada, así empieza una cosa y la hace hasta el final, así sobre eso después nos hace un mandato, si el mandato es coherente o no, si no se entiende la consigna, o si no nos entiende la consigna, y le hacemos una pregunta. Ese día me pasó con un chico, yo le estoy tomando uno de esos diagnósticos de razonamiento verbal, yo ya sé, viene con una descripción porque es un neurólogo, que hay cosas que yo ya sé, y aún lo confiaron porque los padres quisieron primero hablar conmigo, y en este caso decir, ah no señor, no sé, está prohibido que usted me... No, uno tiene, de acuerdo a las circunstancias, entonces vinieron los padres y querían contarles conmigo cosas. Por ejemplo, que le había muerto un hermanito recién nacido cuando tenía 5 años. Por ejemplo, que tenía una epilepsia que no era benigna. Bueno, por ejemplo, que había tenido que en la crisis del 2001 viajaron un año a Israel y también le fue mal y volvieron. Entonces, bueno, además de las características del tipo, había una historia personal que ellos tenían necesidad de que yo la tuviera. Y además de contarme algunas cosas antes de que volviera el chico, porque el chico, como es la epilepsia, no es científica, tiene ciertos rasgos que ya están por su modo de producir, en su comportamiento, y se ve que ellos se sentían más tranquilos si yo tenía algún dato de ellos. ¿Entiendes? Y yo te voy a decir, ah, no, mire, porque yo hago así, ¿no? No hay un solo modo de trabajar. Es una sugerencia. Uno puede empezar con los padres, que es el modo práctico, no está mal. Lo otro es una sugerencia porque le da como un poco más de interés y de dinamismo a esto. Entonces, bueno, suponemos que tomamos la entrevista a los padres de entrada. Y entonces después nos la damos con lo que nos parece con una toma de pruebas básicas. Y bueno, si les fallan bien, les fallan bien. Yo no voy a buscar a alguien con el detalle. Supongamos que hacemos la propuesta que yo hago. De esa primera entrevista, a mí me surge alguna posible hipótesis. No seamos muy exigentes, porque a lo mejor no nos aparece ninguna, a lo mejor nos aparecen demasiadas, y finalmente decidimos, bueno, voy a partir de alguna prueba básica porque me parece más posible para esta etapa mía. O no, alguno que tiene más cancha y que trabajó con más chicos, dice, no, a mí me parecería productivo empezar por eso. Porque cuando uno empieza con una prueba, le aparecen datos que ya lo van llevando a un campo de exploración y a indagar un poquito más. O no, no les aparece ninguna hipótesis. Y bueno, lo toman en modo clásico, no importa, lo hacen como pueden, toman alguna de las pruebas básicas que van a ser un operatorio, un vender, y qué sé yo. Hagan lo que puedan, Josefina. Mejor si uno tiene un desafío, lo hace con una hipótesis, va buscando. El caso del chico que yo, a mí me gustaría trabajar, es un chico que yo lo veo, y está en mi trabajo, y yo lo veo, y a mí aparentemente yo no registro un problema de identidad, ni en el vínculo, ni en nada. Sabía que la propuesta dentro del centro es lúdica, claramente, lúdica. Bueno, ¿y vos qué objetivo de evaluación te vas a dar? Que te muestre lo que él aprende Martes, cual si me la entregaron la semana anterior, que sería el 2, o me la reentregaron el 2, yo tengo unos días para terminar de evaluar y hasta el día 2, hasta el día 9, entregarla. Entonces, el día anterior al 2 es el 26. Entonces, el primer plazo de entrega 26, hoy es 4. 25. El 24 tenemos el cartel de... ¿Cómo? El 25 de diciembre claro, ustedes se dan cuenta que en el camino tiene que venir trayendo y tenemos que ir de todos hablando un poquito de lo que están tomando. Por eso es conveniente no meterse en camisa de ordenar a poder evaluarle a un nenito de 5 años que obviamente está kinético. Mira, bueno, hay otro que tiene su caso más fácil, está escolarizado, vos no le ves nada raro, sin embargo no aprende, está lleno de chicos así, pero generalmente no es que son anormales, sino que tienen alguna dificultad específica en algún área, o vaya a saber, a lo mejor es una dificultad planteada en la discordancia entre la modalidad pedagógica. Yo no tengo acceso a la institución de este sitio. Está bien, tenés una descripción. Si nosotros estuviéramos trabajando en la institución clínica o en un consultorio, tendríamos un poquito más de acceso, que a veces cuesta. A veces los padres se niegan a que la institución quede para el diagnóstico, etc. Nunca la situación es ideal. ¿Eh? Entonces, hace un rato hablaba con Benedetto, se había elegido un caso demasiado difícil, un chico con mucha patología que por otro lado ya está diagnosticado. Y ahora tiene posibilidad de acceso a evaluar a un chico, que en este caso no tiene ninguna descripción de que tenga ningún problema. Pero como vamos a ser tolerantes con nosotros mismos, también si nosotros estamos en un equipo de orientación o estamos en un equipo escolar, hay escuelas que antes de aceptar a un chico, lo evalúan. Entonces es una situación muy común, muy, muy común. Aunque venga con un boletín todo de 10, la escuela lo evalúa. Y yo conozco casos con mis hijos que pasaron una que fue de una escuela pública, privada, y como pasó en septiembre, me pareció raro. Pasa que tenían una maestra que, bueno, sería muy largo de explicar, que hubo un motivo por el cual hubo éxodo de chicos. Y le tomaron una batería completa. Y bien iban con unos cuadernos que eran unas enciclopedias todas florísticas, con suerte, que son florísticas con los estados de la por así decirlo. Entonces, es muy posible. Muchos colegios privados, entre un chico, primero pasa por el equipo de orientación, gabinete, como se dice, y le toman una evaluación. Entonces, imaginemos que nosotros vamos a ver qué estilo de aprendizaje tiene, qué modalidad de producción tiene, si está analítico, si no. Y nosotros vamos a evaluar nosotros mismos y efectivamente eso que es bueno para el colegio es un aprendizaje que desde las ciencias de la educación consideramos más genuino, porque a veces son muchos hábitos, muy linda letra, pero muy poca resolución de problemas, muy poca originalidad, etcétera, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener una mirada psicopedagógica de un chico que en este caso no sirve a nosotros, pero vamos a hacer una ficción. Si lo tuviéramos que adaptar en un colegio, ¿qué informe le doy a la maestra? Además de los puntajes que tuvo, lo más rico que le podemos dar es lo cualitativo. Cómo es su primer contacto, qué cuenta de sí mismo, qué cuenta de la escuela, qué cuenta de sus compañeros, ¿eh? Y qué hacemos, podría hacer un pantallazo general, hay unas pruebas básicas, ¿cómo sería? Unas pruebas básicas, ¿no es cierto? Algo de si el operatorio no sirve, algo de cómo le describe no sirve, Yo puedo. vamos a ver. Por ejemplo, si la figura humana se sirve, por ejemplo, el ego evolutivo le afecta a nivel emocional, sí. O la pareja pedagógica, alguna de esas cosas que no sé más que denotan o dan a cosas. ¿Cómo? No, no, no. Pero también está veneno, pero ya está su veneno. No, no, el diagnóstico operatorio, la secuencia de la institución. Pero después puse un artículo que son condiciones energético-estructurales de la realidad, donde él ahí desarrolla más la entrevista operativa porque precisamente le permite evaluar mucho del aspecto vincular del tipo, mucho del modo de relacionar, ¿cierto? Porque a través de todas las pruebas, vamos apreciando aspectos del vínculo, aspectos del emocional, aspectos de cómo se siente, aquello que nos relata de su fuera, de su familia, de lo que le gusta, porque no está puesto como ninguna prueba, pero esto como se llama entrevista precisamente. Todas las demás también son entrevistas. Y nosotros, además de tomar la prueba, siempre vamos a establecer un diálogo con ellos. Siempre te vamos a preguntar qué tal, qué hiciste esta semana, cómo te fue. Si nos va a venir contando algo, y lo que nos, si no nos cuenta nada es raro, porque o algo de lo que le gusta, nos cuenta algo que nos ve por la tele, algún paseo que hizo, siempre nos cuenta algo que nos dice algo de su vida y de cómo él nos identifica. No todos son. ¿Cuántos años tiene? De suyo, la forma. Porque yo he trabajado con él, con consignas, con juegos, con pibe, entiende, me digo, mirá, fíjate. Bueno, pero vos trabajaste con lectura, ¿no? Sí, muy poco. Bueno, yo tengo muchos libros. Es una cosa donde él hace el chiste. Escribí como lo escribí. Que lo lee. Tema. Todo sea de lenguaje o todo sea de aprendizaje en el sentido de una función subyacente. No, pero ¿cuál es el cuento? A ver, ¿cómo significás vos esto de que no entiendes? Ahora, indudablemente hay una situación dramática en el medio y hay cosas que son detenciones en el aprendizaje. Y las detenciones en el aprendizaje pueden tener dos orígenes, son los bueno, tal vez sea una, uno puede ser una familia cinética, la familia cinética es la familia, pero haciendo algo, que estén haciendo algo. Entonces esto es como una foto que te dice muchas cosas. Tal vez te diría, yo creo que la pareja pedagógica, no, la pareja pedagógica es otra cosa. ¿Qué le toma? Que dibuje la familia. No, una familia, cada uno está en una haciendo algo. Se te puede hacer mucho personal. La pareja dice otra vez. ¿Tú más de cosas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? La kinética no la puse. No, el que estaba explicando la tarea administrativa. Ah, no, esa es la confunde. Perdón. Parate, Virginia. Sí. Me confunde. No, porque Elena, ella dijo, dibujar tu familia y Elena le dijo, no, dibujó una familia. Y en el test, el dibujo de la familia te dice cómo uno debería tomarlo. Esa es la foto copiada de familia Corma. No, no, no importa, toma ese. Ese es otro. Toma este, no va a tener como analizar los mismos. Hace este. Signo B. Está en la caja donde signo supone. Donde no, porque yo los puse no. Yo puse un cuarto, puse todo esto. No, espera que sea porque sí, un segundo. Si uno piensa que la familia hay una problemática muy difícil en el todo lo que fuera que al chico le pueda hacer mal. Uno le pide dibujar una familia de animalitos. Él puede hacer ositos, perritos. Le puede hacer las dos. Una y otra. Porque es muy frecuente que el exceso de control que pueda tener al hacer su familia salga, no, problemáticas manifiestas en la familia de animalitos. Se lo hace para bajarle la presión, ¿no es cierto? Para que no se sienta tan expuesto, porque de algún modo los chicos siempre perciben o se inhiben. ¿Eh? ¿Se entiende? Porque por ahí hace al perro mordiendo al perrito, pero por ahí no hace, ¿entienden? Entonces es como que disminuye la resistencia del chico expresa. Bueno, pero la palabra no se pasa. No digo una cosa bastante casera, teniendo en cuenta que vos lo conocés colectivamente también, es ver, tratar de ver qué cosas le están gustando, qué cosas le produce placer, le da alegría. Y entonces traerle algún tipo de lectura que tenga que ver con esa problemática, donde él tenga que no tenga que ver. Digamos que se trabaja mucho con las actividades plásticas y fascina dibujar, y lo que más dibuja y dibuja y dibuja y dibuja y dibuja y dibuja y dibuja son autos. Inventar, no sé lo que quiero decir en el siguiente. Inventar de acá, si es un auto, un autor o un cuento, transcribido a máquina con letras medio grandes, que parezca lo más posible a un texto, y darle corto, breve, y darle a leer. A ver si tiene la misma dificultad, el mismo rechazo que tiene a todos los escolarizados. Claro. Y hay que ver este fenómeno. Y lo que me llama la atención es lo que vos dijiste primero. Y también que el jardín, primero y segundo, no tuvo problemas, que aprendió a leer y escribir, pero ahora está detenido. relación anterior con el círculo familiar, social, etc. Pero hay que ver tu nivel de comprensión y tu nivel de placer, de comprender algo, está orientado. Están asistiendo. Si comprende el lenguaje todo lo que le voy a preguntar, es lenguaje, sino yo cuando empiezo a preguntarle por el colegio y contarle qué hace en un día y qué hiciste el fin de semana, o cuando le tomo un día libre, contámelo, contame ahora, escríbemelo, cuando me cuenta qué hizo en un dibujo libre o qué hizo el fin de semana, el modo del relato me está dando algo de su vocabulario, de su organización, del lenguaje, está dando un montón. Bueno, pues si yo quiero saber y conceptualizar, cuando yo empiezo a preguntar analogías, voy viendo capacidad de abstracción. Yo les voy diciendo las más fáciles, las más estándar, que son las que están en el WIC. Hay otras un poquito más divertidas. Pero empecemos. ¿En qué se parece una manzana y una naranja? ¿En qué se parece un gato y un ratón? ¿En qué se parece un qué sé yo? No me sale ahora, no la recuerdo todavía. El piano y el violín, etcétera, etcétera. Él tiene que abstraer. Si tiene capacidad de abstracción, puede centrarse en las estándar. Si no tiene esa capacidad, va a decir, y una es dulce y la otra es agria. Y otro, bueno, igual uno no se queda con eso, porque me está diciendo las diferencias. Yo no, pero yo te pregunto, ¿en qué son iguales? Y no, digo, ¿pero qué son las dos? Bueno, yo voy indagando a ver hasta dónde le cuesta. Bueno, cuando vas al supermercado, ¿qué está junto? ¿Con qué? ¿Por qué te parece? Porque uno va sobre eso que dice que a veces está todo mal, uno va bien un poquito más para no quedarnos solo que le tomamos el listado y le ponemos un puntaje. Pero eso nos está diciendo algo. Estoy uno, yo pongo manzana, naranja y flor. ¿Cuál no tiene que estar ahí? Bueno, si se va a traer unas dos frutas, la otra es una flor, la saca. Lápiz, lapicera y cuaderno. Si puede traer, junta lápiz y lapicera. Si no puede traer, dice no, el cuaderno va con la lapicera porque no se escribe y se queda en una situación práctica que no es nada de lo conceptual. Son posibilidades cuando uno quiere ir un poquito más allá y es más divertido. Pero para empezar uno puede tomar las analogías del WIC, las que voy a traer son muy fáciles de tomar, para empezar por algo. Se pueden tomar absurdos y se pueden tomar lo que es interesante son las definiciones. Uno tomamos una lista de definiciones, qué es un zapato, qué es un paraguas, qué es un banco, qué es un sombrero, bueno, vienen graduadas, y entonces evaluamos primero si tienen noción de lo que les decimos, porque hay veces son chicos que hay cosas muy comunes que no se da cuenta lo que son, pero el modo de definición nos va dando si es más conceptual o menos conceptual. Si son chiquitos, dicen para ponerse en la cabeza, para ponerse en los pies, para no mojar. Si son más grandes, dicen, es una prenda de vestir, pues un elemento, qué sé yo, un artefacto o una cosa que se usa cuando llueve, y bueno, no es todo, porque sobre la cabeza, bueno, que es el sombrero, bueno. Entonces, el tipo de definición me va dando algo de lo cualitativo de su evolución del lenguaje en cuanto a lo conceptual, ¿sí? ¿Alguien podría hacer esa función? ¿Las dos letras? porque como hicieron para los becarios y las becarias del centro, mientras no se toca, no, el no taller 2 tiene cosas que acá no están. Porque esta vez hay mucho movimiento y en el medio. Además, es linda. La pared educativa es muy linda, porque a veces se ve una maestra grandiosa y un chico aplastado así, y claro que está diciendo un montón, ¿no es cierto? Les doy estos ejemplos llamadísimos. A veces al revés, el chico a la maestra parece desvalorizada. Entonces, hay cosas que son interesantes en la pareja educativa. También es llamativo que una familia, cuando muere una abuela o un familiar, saque al chico del colegio, porque en general la gente más común, por sentido común, busca que el chico esté en un grupo, juegue con otros chicos, que la maestra lo motive, lo trate con cariño, y la escuela es un espacio más saludable que la familia donde se está llorando. Entonces, el vínculo de la madre que le dio miedo de Carlos, porque en realidad yo creo que lo que le alteró a la mujer no es que se murió la suegra, sino que en esa situación de accidente tuvo fuego la vida del chico, porque el chico estaba también ahí, el chico estaba en el auto, en el final. Claro. Creo que por ahí pasa. Y bueno, María, las entrevistas estas que vamos a hacer a los nenes o a los padres, ¿hay que transcribirlas o solamente el registro? Si las grabamos, hay que desgrabarlas. No, hagan el registro, que es extraer lo más significativo, si no, va a ser muy doloroso grabar, no hay que desgrabar. El registro que uno hace de lo más significativo en cuanto a los contenidos, los rendimientos, los dichos, y siente eso que uno siente con respecto al chico, porque está lo que uno ve, y hay cosas que uno las siente y no está seguro. Uno siempre se la pone un costadito, porque de eso después nos van saliendo ciertas hipótesis, ¿no es cierto? No importa si no las podemos comprobar, pero uno siempre pone lo que siente que le da el chico, si a uno le produce rechazo el chico. A veces a uno le produce rechazo y aunque dé vergüenza, uno tiene que poner con el chico que produce rechazo, o hay otros que producen esto que salí con mi nene. Entonces ese nene se hace querer fácilmente, también tiene que tener un psicopedagogo que sea receptor de eso que trae el chico. Pero hay veces uno siente que vos siente incomodidad, o uno siente nerviosismo, o le dan los números, pero hay algo que uno no lo cierra. No importa que podamos ser razón, porque eso es información. Pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Saben por qué? Lo mismo de las entrevistas con las padres, porque hay cosas que si el chico entra en tratamiento sale como 2 años después. Es así. O sale después de la devolución en una oficina, los padres un container que nos deja planchados porque algo que no dijeron y lo dicen. A mí una vez me trajeron vino. Una señora y su nuera novia a decirme, hasta la admisión de que iba a tener un chico de 18 años. Porque tenía problemas de la vida. Vine a decir mi vida, mujer de 50 años, ya era bastante. Vino el chico, clase alta, qué sé yo. Uno sí, me sentí distante, pero con una elaboración que era de tipo. No voy a decir psicótico. Raro, mucha elaboración, mucho detalle, mucha fantasía y más fantasía. Chico de eso. Bueno. Y el chico muy nervioso. Entonces empieza a contar, ¿no? Sí, bueno, dije una pavada, yo. ¿Cómo se ríe? No han perdido la vida. En serio, es una cosa que se ha perdido. Bueno, mi chico me empieza a contar él solo cosas. Por eso la conversación, entonces me cuenta que no le andaba la computadora, entonces la creyó. Así. Y otro día llega y yo le voy a mostrar el mismo tipo de dibujo, se veía que tenía unas dotes intelectuales impresionantes y yo le tomo lectura y lee, qué sé yo, la elaboración misma del dibujo daba cuenta de las categorías que él iba teniendo. Y otro día dice, si te cuento lo que pasó, voy a pasar. Y bueno, contame lo que pasó. Bueno, tenía una tijera, que en realidad era una tijera puntuda, que no sé si se usa para papel o si era de la noche. Y venía manejando y se peleó con un, se chocó a uno sin querer. Y el otro hombre parece que lo trató de modo muy prepotente y se te va a hacer acá. Y te digo lo que pasó. ¿Qué hizo con esa tijera? Lo intimidó, no es que lo hirió. Y el otro sintió, entonces yo tuve que llamar a esos padres y decirle que tenía que hacer una derivación, que tenía que ir a Alfred y tenía el equipo de psicología, de psiquiatría, que no era para mi campo, que yo no le diría que tuviera problemas específicos de ningún aprendizaje, que le diría que había que hacer otro tipo de diagnóstico. Pero ahí el padre estaba como quebrado y mal, y que él tenía que decir algo que no se atrevía a decírmelo. La madre estaba, bueno, tenía un problema en el oído, que tenía miedo de tener un tumor, pero no, era algo en relación al chico secreto. Yo, mi fantasía fue, bueno, entonces yo como, él era amigo del agresor, del... Bueno, como el supervisor, el que dirige lo que era toda la parte de psicología, es un psiquiatra que yo quería ir toda la sesión por él. Entonces, si tiene confianza en el doctor, trate que se atreva a hablar con él, esto que no puede hablar conmigo. Bueno, ahí quedó que iba a ir a hablar con él, porque si ve que yo era mi fantasía, para mí era un chico, está mi fantasía. Yo no la tuviera que entrar a cortar con el secreto, sin premiar. Era un chico, hijo de desaparecido, nacido en cautiverio, o algo así. ¿Por qué? No sé, algo de lo que transmitió su dibujo, algo de lo que transmitió su agresividad, algo de lo que me dio la cara del padre con el secreto, y porque todo el material del chico no aparecía algo como que fuera un chico violado, o nada de lo que trajo la madre, o nada de lo que... Y ahora ya no me acuerdo de los dibujos, qué otra cosa pude haber dicho. Y bueno, pero eso fue fantasía mía, pero eso fue una fantasía, no me la pude matar. Si yo hubiera seguido con este caso porque lo ameritaba, este caso no. Hay cosas que se comprueban después, que vienen después de enviar a la niña, que le dan más miedo de contar, o más vergüenza, o más terror. Un día, cuando tiene más confianza y la persona está mejor, lo cuenta. ¿Eh? Bueno, en las historias efectivas aparecen mucho. Lupito salió bajo de un árbol, pero estoy segura que hubo voces en la familia. No estaba en ningún relato, estaba en el relato. Después, ahí está. Por eso sirve hacer la entrevista después. Ahora se fue Josefina. Igual, cuando uno hace la devolución, no es que solo le cuenta. Siempre uno aprovecha y visto del modo clásico, en la devolución uno representa todo lo que le fue apareciendo. Por eso no hay que estar tan rígido. Se hace solamente así. Se hace de muchas maneras, pero asunto es un criterio. Se indagó y efectivamente había tantos frutitos como. Claro. No es que es magia, lo que gusta se expresa. Tampoco es porque siempre que hay un frutito caído, no, pero algo más del toro, la dinámica, la arena, algo más a ella le parecía que esto podía ser. ¿Podría ser qué? Bueno, a veces uno lo corrobora, a veces no. Entonces, yo chico, preferentemente tomé chicos en la escolar. El polimodal de 3 o 14 años, yo por eso incorporé el Raven y por eso tienen las pruebas de razonamiento verbal y las pruebas de razonamiento verbal sobre clasificaciones de Gatti, que es un expertísimo psicopedagogo, que están en libro Espacios Psicopedagógicos. y está fotocopiado. Entonces, eso es sumamente interesante. Él trabajó, es un psicólogo de Salvador. Él trabajó mucho también con chicos con trastornos afásicos. Entonces, por eso le dio especial importancia a estas pruebas, que era el vaso tianciana y de otras variantes también, y que son sumamente interesantes. Donde uno también, uno no solo va a ver el razonamiento verbal. Por ejemplo, a mí me llegó un chico, este que les digo que los padres quisieron darme antes, que tiene una epilepsia no benigna, que la epilepsia no es con convulsiones, se queda así trabado, pero sin embargo muchas veces no se nota que tiene un ataque, pero se nota la disfunción, el desequilibrio en su producción. Entonces es interesante, Elena les mostró hace un rato uno que hacía una cosa y no podía inhibir. Es decir, desde el punto de vista neuropsicológico, nosotros tenemos una actividad psíquica, neuropsicológica, de análisis y síntesis, ¿no es cierto? Y de excitación e inhibición, donde debe haber cierto equilibrio. Hay veces que se funciona de un modo regulado, hay veces que se funciona a predominio de la inhibición, que son esos chicos que se quedan dormidos, que se olvidan, que se quedan en la laguna. Bueno, todas las personas normales, si estamos cansados, si estamos dormidos de inhibición, o se nos hace un lapsus, yo no me acuerdo cómo se llama tal o cual, o se hace un proceso de variación desordenada, yo el otro día me confundí a vos, con otra, y lo que había hecho yo, desde las 7 de la mañana, o 6 que me levanté, y me salí, vine acá. Ahí, cualquier persona que más o menos funciona bien con un momento de agotamiento tiene su desequilibrio. Pero en la patología, ¿qué pasa? Hay veces la excitación sigue. Uno para captar un estímulo se tuvo que excitar lo suficiente, ¿no es cierto? Entonces, cuando hace un montón de veces lo mismo, en el vender estaba muy mal la fotocopia, yo los contaba esto, y esta como fue, no puedo leer más de esto. ¿Qué? Pero la letra está media borrada. La entrevista, pero bueno, la pareja educativa de esta. Esto es bien, la bueno. Y la dejamos allá, ¿no? Sí, sí. Sí. Ah, yo buscaba el otro de la pareja educativa, ese está allá. ¿Cuál es el otro? ¿El único? Había uno, yo lo tengo de otro año, que es apaisado. Ah, sí. Apaisado no está, sí, yo quería no compartir sí, estaba. ¿Pero en qué casa? Ahora necesitamos otro detective. Alguien ha metido la nariz. Ah, pero este es viejo, porque es una ¿Te acordás con lo que yo te digo? Era una paisada, yo sabía que estaba... Pero es el bueno, yo les quería decir. Pero es una revista. Perdón, estaba contando algo. Porque uno mira un estilo, además de ver cómo produce. Entonces yo le estoy tomando una prueba de razonamiento verbal, desde ya me está dando, yo vender esto, les voy a mostrar el vender que hizo, todo muy coherente con esto que para que nos sirven las pruebas, ¿no? Los sistemas evolutivos, los neurológicos, todo. Bueno, yo les pregunto, ya les conté alguna vez, en las 5 palabras siguientes hay más pájaros o animales, y yo le doy una lista de animales entre los cuales hay, por ejemplo, un gorrión, pero también hay un murciélago, y hay una cigüeña, y hay, un perro y un gato. Me dice, no, hay más aves, ¿y por qué? Y porque el perro y el gato son animales, y el murciélago, la cigüeña y el gorrión, bueno, el murciélago. Y en las otras 5 palabras siguientes, ¿qué hay? Bueno, pero en determinado momento la pregunta cambió, y él me vuelve a responder por la primera. Entonces yo le dije, no, pero yo estoy diciendo, no, porque vos ahora no me nombraste ningún animal, por ejemplo. Entonces digo, no, escuchaste la pregunta, y hasta el final de la prueba me estuvo respondiendo con la primera pregunta a la cual no pudo inhibir, no la pudo sacar del foco de su atención. Bueno, es un chico que evidentemente por supuesto que en el aprendizaje tiene unos problemas bárbaros, porque si así funciona, simplemente en una entrevista tranquila, entonces uno cuando va viendo el lenguaje, va viendo el lenguaje, y yo me encontré la primera vez que me encuentro en la cosa del lenguaje con algo, imagínense, seguía diciendo, no, pero si vos me dijiste, no se pudo desprender de lo que le dijo un día, imagínense los malos entendidos, no solo en la escuela, en la vida cotidiana. Bueno, entonces esto vamos igual que la cosa de impulsividad, de no poder parar, de estar todo rápido, de no poder analizar. Hay una prueba, les estoy dando por lo que es, además de capacidad cognitiva, estilo de aprendizaje. Hay una prueba que es la figura, Elena, toma porque por ahí me voy a hacer a pesar de eso. La figura compleja de Red. Yo te las cuento. Esta es la licencia que se toma para chicos más chicos. Para chicos ya de 10 y medio, de este tomado. En el libro de Bender, figura compleja de Rey. En Bender la muestra en el libro de la letra de Andrea. Yo no te la vi hacer así de entrada, virgen. Traté de decirle que hay, no le mostré yo, hay una figura, es la principal, la central, lo estoy ayudando directamente ya de la análisis, de la cual dependen todas las demás. Esa figura organiza el diseño. Y vos estudiaste cuadriláteros, sí. Bueno, viste que los cuadriláteros tienen, ¿qué tienen? Y tienen cuatro lados. ¿Y qué más tienen? Si juntas, junta, junta. Y tienen los grandes. Yo le estoy dando facilitaciones porque yo ya veía en qué terreno estaba. Entonces, no, esa fue la segunda vuelta de la cualidad. Yo le dije que la figura central de la cual dependía de todo. Para él la figura central organizó todo por una línea. Se fue haciendo, con lo cual después no le encajaban las partes. Teniendo, dice que tiene 13, pero está cumpliendo los 14, porque está terminando el primer año, y nunca repitió, siempre tuvo muchas tareas, y no la pudo terminar, no la pudo terminar porque vio que no le coincidía nada. Entonces, bueno, y ahora se quedó con la tarea y dijo, bueno, la próxima vez la vamos a pensar toda de nuevo, y la vamos, después de que la pensamos bien, bien de nuevo, la vas a hacer porque no quería que se quedase así. Entonces, uno va viendo, no la pudo hacer, pero yo ya de entrada le di facilitaciones, pero ¿por qué no la pudo hacer? Porque no se pudo dar la estrategia, porque no pudo darse cuenta que yo le estaba hablando de una figura central que está en primer año, figura. La línea no es una figura central, entonces no entiende el lenguaje desde ya, yo veo que no entiende el lenguaje y le estoy tomando una prueba práctica. Porque no entiende lo que es una figura central y si hay una figura que está en el centro y se organiza toda la figura. Hay otros chicos que sin ninguna orientación ya les damos. Entonces nosotros no solo evaluamos a aquellos que llamamos funciones subyacentes a los problemas de aprendizaje, porque tomamos pruebas, sino que la conversación, la entrevista, lo que sale de casualidad en otra prueba, nos va corroborando las hipótesis que tenemos, ¿no es cierto? ¿Entienden? Entonces a eso voy. No les conviene tomar chicos muy chiquitos. No les conviene tomar chicos de más tiempo. Porque si no ya tenemos que ir a pruebas para adultos, 16. ¿Entienden? Uh-huh. Y sean tolerantes consigo mismos y con nosotras, en el sentido de que es una aproximación. Que lo más importante para nosotras es, en primer lugar, que cumplan las consignas de las pruebas y también que, como somos psicopedagogos y estamos trabajando con los problemas del aprendizaje, exploren los aprendizajes. Pero como muy bien dijo Elena, no es forzoso que nosotros le tomemos lectura de un texto escolar, sino que hay otros textos que brindan información están dados en otro formato, ¿no? Ellos, los animales de la selva tropical, lo que fuera, una cosa que sea más atractiva porque no estamos en la escuela, no es forzoso para que el chico se sienta más cómodo. Los textos narrativos como los cuentos son más fáciles que los textos de tipo informativo. Cuando son más chiquitos tenemos unos objetivos, cuando son más grandes tenemos más objetivos, porque ya tiene que procesar más información y ya tiene que hacer algunas jerarquías de conceptos, algunas, los rasgos principales de un animal o los rasgos principales de un árbol o de un paisaje. Y podemos tomar de los dos. Y uno le cuenta una historia de un perro, de un gato y un chico, es como que va, el mismo relato hace que uno vaya anticipando y ayuda. Si uno le toma una descripción, como yo les he leído alguna vez, del sauce, o de la vida de tales indios, un relato sobre la vida de tales o cuales indios, uno ya le está dando una información más compleja que no permite anticipar, pero sí nos va a permitir ver si él relaciona, si él imagina, si estamos hablando de los esquimales, si relaciona la noche con que el verano es muy corto, o por qué necesitan tanta iluminación, bueno, porque casi todo el año es de noche, y de qué animales dependen, pueden navegar mucho, pueden navegar poco, bueno, si está helado y casi todo el año está helado, es que pueden navegar poco, entonces no es solo que tengan memoria, sino que la memoria es ayudada por un sistema de establecimiento de relaciones. Estoy dando un ejemplo de una prueba que se proyecte. Entonces, la comprensión ayuda muchísimo a la recuperación de la información. Cuando no hay comprensión, entonces, se tiene una falla de memoria. Ah, no, pero tiene una falla de comprensión. La memoria depende mucho de la motivación y de la comprensión. La motivación también, cuando uno está motivado por algo, lo observó mucho, lo observó detenidamente, y además le gustó, le interesó, eso incide muchísimo en la memoria, está estudiado por psicólogos cognitivos en este caso, y cuando yo le leí, la verdad que me sirvió. Y la comprensión es esa, y es materia lingüística, la comprensión también. Se escuchan preguntas. Lo primero que tienen que hacer es elegir un chico. Lo segundo, no meterse en la mesa de los teléfonos de vara. ¿Lugar para las entrevistas cuál es? ¿Cómo? ¿Lugar físico para las entrevistas cuál recomiendo? Y bueno, esto. Aquí es que si estás en la escuela, nunca jamás la dirección. Jamás. Claro. Ni tampoco no, no. En el hospital o cosas así. Puede que sea la cocina. Claro. O el patio. Ahora que hace calor, en el baño, en el cabecito, así, o que no haya otro. Si estás en la escuela, bueno, en alguna salita que esté más libre, o en un momento que no sea recreo, en un rinconcito de salón, en el salón. Pero puede ser. Depende de cómo haya llegado el chico. Estamos en una casa, como decía, puede ser una cocina, puede ser. Depende a qué nivel social, si el chico tiene un cuarto y el cuarto lo permite, que tiene una mesita, un escritorio de él, depende del tipo de vida que tenga el chico, ¿no? Si así está con la madre, a veces la madre propone tal lugar, dentro de lo posible se puede sentir cómoda la familia, ¿no? Si tiene que ser él, si tiene un comedor. Me ha preguntado si en la casa era recomendable o no la casa de él. ¿A la madre? No, no, al nene. Al nene, al nene. Depende de cómo venga. Si uno ya está trabajando en una institución, puede ser una institución. Si uno contrata con la familia, también lo puedes ver en tu casa si tienes tranquilidad y tiene que quedarse la madre. No adentro, sino cortadito, qué sé yo, fuera, como puede ser, no conviene si no lo conocemos mucho, si está el chico, ni de la madre, como el permitido,